perros, el sonido del agua, la hornera, un auto también, los patos, el agua, una avioneta, los pájaros, un perro, la cama del monte, donde se escuchó también. Lo maravilloso. No, acá, puede ser allá en la laguna también, pero donde están las casas, ¿no? Eso es como gritan ahí, andan caminando. ¿Cómo piensas que la gente? O sea, andan cantidad acá, me canso de que lo ves. ¿Está todo tranquilo? La ola son más grandes. Cada vez que va llegando más, son más grandes y se siente más fuerte.